Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos a una nueva entrevista. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir de nuevo este espacio con todos vosotros y también con la especialista que nos acompaña en el día de hoy. Estoy hablando de Claudia Juárez, que viene a hablarnos y a tratar un tema que hemos titulado Claves para llevar a cabo un plan detox. Claudia es psicóloga clínica con maestría en comunicación social, diplomada en terapia cognitivo-conductual y entrenamiento en bio y neurofeedback. También es practicante certificada de un método basado en la resiliencia y atiende consultas privadas, además de trabajar junto a empresas. Vamos a recibir a Claudia, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis de otros directos en los que nos ha acompañado en Mindalia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, Laura, muchas gracias por esta invitación nuevamente. Bueno, el agradecimiento es nuestro, la gratitud es nuestra, Claudia, de que hayas querido sumarte a este formato nuevo, un poquito más inmediato, más cortito. Pero bueno, vamos a intentar en estos 20 minutos que tenemos por delante, pues abordar el tema lo máximo posible. Vivimos en una sociedad un poco toxificada, ¿no? Vamos a decirlo así, en el que, bueno, cuidamos un poco más nuestra apariencia, más que nuestro interior, ¿no? O nuestra salud. Así que vamos a ver hoy cómo podemos mejorar este aspecto. Está genial que nos cuidemos por fuera, pero también vamos a aprender a cuidarnos por dentro y a detoxificar. ¿El término detox nos lo puedes definir? Sí, el detox simplemente es apoyarnos en lo que son nuestras vías naturales de detoxificación para pues deshacernos de todos estos tóxicos a los que estamos expuestos aún desde el vientre materno. Es muy importante, por ejemplo, para las mujeres que están pensando en embarazarse, hacer un detox. No es una moda, no es algo que, como bien acabas de decir, tenga que ver con nuestro exterior, sino también con nuestro interior. Perfecto, pues aclarado este concepto, ahora sí vamos a pasar a ver parte por parte esas pequeñas claves, esos pequeños cambios que tienen que darse en nosotros para poder llevar a cabo este plan de detoxificarnos. Claro que sí. Pues yo te diría que el primero es reconocer o identificar esas fuentes de intoxicación o de toxicidad a la que todos estamos expuestos. La realidad es que muchas personas piensan en este tema como la contaminación que viene de los autos o que viene de las fábricas, pero es que no solamente es eso. Desafortunadamente hay muchas otras fuentes de toxicidad, por ejemplo, nuestros alimentos. Todos los alimentos o muchos de ellos están contaminados o expuestos, por ejemplo, a pesticidas, a químicos que pues ya vienen en lo que es su producción. También, bueno, en el agua, por ejemplo, en el agua que bebemos, pues pueden haber químicos también que alteran, pues, uno de nuestros compañeros inseparables en la vida, que es nuestra microbiota. Entonces, pues hay que identificar, repito, lo que son tóxicos en alimentos, en el agua. Por supuesto, en el aire hay, por ejemplo, toxinas que son no tanto químicas, sino que pueden ser biológicas. Por ejemplo, si vivimos en un lugar en donde hay humedad, donde hay moho, también este tipo de tóxicos pues pueden afectar nuestra salud. Entonces, bueno, pues yo diría que ese es el primer paso, reconocer e identificar las fuentes de toxicidad. Otra cosa muy importante es podernos apoyar en test. Actualmente existen test o exámenes que nos pueden ayudar a saber cómo está nuestra toxicidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, síntomas crónicos, enfermedades crónicas, hoy sabemos que los tóxicos juegan un papel muy importante en todo lo que son los problemas, por ejemplo, neurodegenerativos como el Parkinson o el Alzheimer, por ejemplo, en el caso de los niños, el autismo. En el autismo hay también un componente de toxicidad importante, las enfermedades digestivas, prácticamente en todas las enfermedades modernas que hoy padecemos, pues hay una exposición tóxica importante, entonces pues apoyarnos en estos test. Ahora, en el día a día, bueno, pues hay formas muy sencillas de detoxificarnos y que a veces pues no las valoramos en su grandeza. Por ejemplo, el ir al baño, ¿sí? Ir al baño es muy importante que nosotros podamos eliminar por medio de la evacuación pues estas toxinas. Hay personas que sufren de estreñimiento crónico, lo cual, bueno, pues hace que todo eso se acumule. Entonces, muy importante ir al baño al menos una, idealmente dos veces al día, diario. No es a la semana, es diario que podamos hacer evacuaciones, podamos tener evacuaciones que sean de buena calidad. También hay que fijarnos en si son adecuadas, si son suficientes. Si nosotros padecemos estreñimiento, pues todo eso, repito, se va guardando, se va acumulando en nuestro intestino, que pues ya sabemos hoy que es nuestro segundo cerebro. Otra forma de detoxificarnos es, por supuesto, beber agua. Ya dijimos que el agua tiene que ser de buena calidad, libre de químicos. El agua, pues, nos va a ayudar también a lo primero que comenté, que es ir al baño, beber 1 o 2 litros. Hay diferentes ideas respecto a cuánta agua debemos de beber, pero yo diría que en promedio 1,5, 2 litros diarios de agua. Hoy, por ejemplo, hay algunas personas que incluso agregan minerales al agua, porque otro de los problemas que tenemos es que el agua está desprovista de minerales. Entonces, pues no nos ayuda en el cometido que estamos buscando. Beber agua, sudar, ¿sí? Sudar es muy importante. ¿Y cómo podemos sudar? Bueno, pues una de las mejores formas de hacerlo, pues, es por medio del ejercicio. Cuando hacemos ejercicio intenso, ejercicio vigoroso, nosotros sudamos y eliminamos pues todas esas toxinas. Hay personas que les cuesta trabajo, así como hay algunas que les cuesta trabajo ir al baño, hay otras personas que no sudan. Entonces hay que apoyar ese mecanismo de detoxificación, por ejemplo, yendo a un vapor o yendo a un sauna. Estas costumbres, estas prácticas que utilizaban pues las culturas desde hace muchísimos años, es algo que podemos nosotros emplear también a nuestro favor. El movernos también hace que nuestro sistema linfático, que es el encargado, digamos que es el sistema de recolección de basura, nuestro sistema linfático, a diferencia de nuestro sistema sanguíneo, ¿sí? Nuestro sistema linfático no tiene como esa bomba que es el corazón bombea la sangre para que la sangre circule a través de todo el cuerpo, pero en el caso del sistema linfático no tenemos como ese mecanismo. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos apoyar al sistema linfático es moviéndonos, por ejemplo, rebotando, ¿sí? Todo lo que es, no sé, brincar. También nos podemos apoyar en el cepillado en seco. No sé si han escuchado hablar de esto, pero podemos cepillar nuestra piel, en nuestra piel, que es otro órgano muy importante, así como el intestino, en nuestra piel, pues también vamos acumulando y a través de la piel absorbemos tóxicos. Entonces, cepillar nuestro cuerpo diariamente con un cepillo en seco nos ayuda a estimular el sistema linfático. Entonces, ya hablamos de, bueno, ir al baño, ¿sí? Ayudar a nuestro intestino. Hablamos también de beber agua. Hablamos de sudar, muy importante. Y el movimiento. Otra forma, otra clave para hacer nuestro detox diario es la respiración. La respiración es uno de los principales, yo diría también métodos de detoxificación diaria, pero es muy importante que nosotros hagamos énfasis en la exhalación. En realidad es en la exhalación cuando nosotros eliminamos o ayudamos a nuestro cuerpo a detoxificar. Entonces, bueno, hay diferentes formas de respirar, seguramente ustedes conocen alguna, pero yo les diría que cualquier estilo o tipo de respiración que ustedes utilicen, lo más importante es que nosotros prolonguemos la exhalación. Por ejemplo, en un modelo puede ser inhalar 4 segundos y exhalar en 7 segundos, ¿no? A esto yo le llamo respiración de resbaladilla, pero bueno, puede haber otras formas de hacerlo, pero muy importante poner atención en esta segunda parte. Bueno, muy bien, hemos iniciado con varios pasos que además lo bueno es que no nos comprometen no a hacer grandes cambios, sino son pequeños cambios que podemos aplicar en el día a día, en nuestra rutina, en nuestra vida diaria. Y bueno, precisamente eso, o sea, sobre eso, que mejor dicho, quería preguntarte ahora, Claudia, la rutina, ¿no? Entramos en un proceso de monotonía, ya sea para bien o para mal, en nuestra vida tenemos que tener esa rutina, evidentemente, porque tenemos que asistir a trabajo, a familia, a hijos, en este caso, a nuestra pareja, a nosotros mismos, a las actividades que practicamos, y necesitamos, evidentemente, pues mantener un ritmo elevado, ¿no?, de vida, por lo menos aquí en España. España, así lo tenemos, ¿no? Empezamos el día muy temprano, acabamos el día muy tarde, y para ello pues necesitamos tener esos nutrientes y toda la energía posible para que nuestro cuerpo aguante realmente ese manantial, ¿no?, de eventos que le damos a lo largo del día. Para mantener equilibrada esta rutina, ¿cuál sería el mejor consejo que podemos dar? Pues yo diría que, como bien acabas de decir, no tenemos que hacer grandes cosas. En realidad son actividades que podemos dedicarle 1, 2, 5 minutos, por ejemplo, a practicar la respiración. En realidad no necesitamos más que eso. Hacerlo quizá varias veces al día. Por ejemplo, yo recomiendo a mis pacientes el que practiquen ejercicios de respiración antes de comer, por ejemplo, en lo que estás quizá preparando, sirviéndote los alimentos, puedes estar practicando la respiración. El tema, por ejemplo, del cepillado, eso lo puedes hacer antes de bañarte. Igual no te lleva más de 1 o 2 minutos. En realidad no son cosas que tengamos que dedicarles demasiado tiempo. Y yo diría que son fundamentales justamente para sobrevivir a este estilo de vida acelerado que, bueno, en España, en México, creo que en todo el mundo vivimos así. Otra cosa muy importante que olvidé mencionar es que, pues, volviendo al tema de los alimentos, es muy importante que a la hora de elegir nuestros alimentos procuremos que sean productos, sabemos que son un poco más elevados en costo, pero productos orgánicos, alimentos orgánicos. Esto quizá de momento uno piensa son caros, afectan el bolsillo, pero si nosotros vemos los beneficios que tiene en nuestra salud, pues en realidad vamos a ahorrar dinero, ¿no? Porque al enfermarnos, pues obviamente se generan una serie de costos. Y el estrés, bueno, pues el estrés también diríamos que si no es un elemento de toxicidad, pues sí es algo que contribuye o agrava a esta carga tóxica que todos tenemos, incluso los niños. Los niños, fíjate que ahí nos vamos a detener un poquito, Claudia, porque tenemos en cuenta siempre, ¿no?, que como que los niños, al ser esta parte inocente, ¿no?, más inocente de todos nosotros, vienen pues evidentemente sus primeros años de vida, ¿no?, están iniciándose y damos por hecho que están sanos en todo el contexto, ¿no? Entonces ahí, bueno, me sorprende escuchar esta parte de que los niños también entran dentro de esta parte detox. ¿Qué plan recomiendas, por ejemplo, para que un niño que ya está empezando su proceso de vida pueda aprender después en su vida adulta, ¿no?, cómo mantener este equilibrio para quitar de esto o para quitarse o mantenerse fuera de estos tóxicos? Pues desde luego los niños dependen de sus padres para llevar un estilo de vida detox. Entonces, bueno, decíamos que desde el embarazo, la madre desde el embarazo debe de cuidar, evitar exponerse a ciertos tóxicos. Si va a emprender un proceso más riguroso de detox a través, pues, de algún apoyo, por ejemplo, sales de prana o cualquier otro, debe de hacerlo antes de embarazarse, porque recordemos que cuando el bebé está en el vientre de la madre, bueno, pues él absorbe todo. Entonces, si la madre hace un detox propiamente dicho, repito, con algún apoyo en ese momento, pues todo va a pasar a través de la placenta o si está amamantando, entonces debe de hacerlo antes. Ojalá todas las madres pudieran tener embarazos planeados, pero como no siempre es así, bueno, pues, pues yo diría, desde que tenemos conciencia, desde que escuchamos acerca de esto, debemos de pensar en ello, ¿no? Si yo llego a embarazarme en algún momento, bueno, pues voy a procurar, ¿no?, empezar desde ahora a detoxificar. Ahora, en el caso de los niños, pues yo creo que los niños son esponjas que absorben, ¿sí?, lo que ven, lo que aprenden de sus padres o de otros adultos en general. Entonces, pues también ayudarlos, ¿no?, con una buena alimentación libre de tóxicos, evitar que ellos estén expuestos a contaminantes ambientales, ¿sí?, procurar, por ejemplo, ¿no?, que pues salgan, ¿sí? A veces el aire exterior, perdón, el aire interior de nuestras casas, de nuestros apartamentos, está más contaminado que el ambiente exterior. Entonces es muy importante que los niños salgan a los jardines, a jugar, a practicar deporte, al aire libre. Todo esto pues también va a ser útil para ellos. O sea, no estar tanto tiempo, por ejemplo, en el móvil, en la televisión, porque ahí, bueno, pues se rompen todas las reglas del detox, ¿no? No se mueven. Pero además también, bueno, todos estos aparatos electrónicos que pues nosotros los adultos utilizamos muchas veces para tener conversaciones como estas, pues también son de alguna manera una fuente de toxicidad, ¿no? La toxicidad electromagnética. Entonces, pues vamos a tratar de que nuestros niños estén pues menos expuestos o lo menor expuestos posible. Perfecto, pues ahí queda ese consejo para los papás y las mamás que nos están acompañando al otro lado de la pantalla. Y bueno, estamos en los últimos minutos de la entrevista, así que me gustaría cederte el espacio, Claudia, para aquello que haya quedado pendiente, de contar, dentro de que estamos, pues como decíamos, ¿no?, en un formato muy cortito y hemos dado así, sintetizando un poquito la información al máximo posible, así que te agradecemos por ello. Pues solamente recordarles que hacer un detox no es algo que esté de moda, no es algo banal o algo que contribuya solamente a mejorar nuestro aspecto exterior. Es también algo que necesitamos para sobrevivir. Entre menor sea nuestra carga tóxica, pues vamos a tener mayor salud, mayor bienestar. Y eso, por supuesto, se va a ver reflejado en nuestro exterior. Entonces, pues hacer del detox parte de nuestra rutina diaria, repito, a través de cosas tan sencillas como ir al baño, movernos, sudar, evitar o elegir mejor nuestros alimentos, hacer ayuno, creo que es la última pieza que me faltaba, el ayuno también, el ayuno intermitente, el ayuno a lo mejor de un día, ¿sí?, puede también ayudarnos mucho. El ayuno intermitente ahora se ha puesto como término un poco de moda, ¿no? Podemos decirlo así, como que la gente ahora es cuando lo está conociendo. Así que bueno, también tenemos ahí herramientas o como herramienta muchas veces las redes sociales e internet, ¿no? Que nos pueden ayudar precisamente a saber o a conocer un poco más sobre este tipo de cosas que, digamos, de repente están en auge, ¿no? Y todo el mundo habla de ellas y nosotros nos quedamos como ahí a forma, en la sombra, a forma de ignorantes, de decir, bueno, pues yo no sé nada sobre el ayuno intermitente, ¿no? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuántas horas son? Pues ahí internet también nos puede ayudar y bueno, sobre todo nuestros especialistas os pueden ayudar, eso es lo más importante. Claudia Juárez tiene siempre sus redes sociales muy activas, ahí podéis encontrarla, podéis comunicaros con ella si en algún punto así lo necesitáis. Y bueno, por nuestra parte, Claudia, ha sido un placer tenerte de vuelta. Me gustaría también invitar a todo el mundo a que vea tus previos directos. Hemos tratado temas de todo tipo en este espacio contigo y es de agradecer que con un mismo especialista pues podamos compartir tantos puntos de vista diferentes sobre tantos ámbitos distintos. Así que ahí te paso la palabra para que te puedas despedir y yo te mando un fortísimo abrazo y te agradezco enormemente que hayas querido colaborar de nuevo con Mindalia Televisión. Gracias, Laura. Gracias, Mindalia. A todos sus seguidores, me parece que Mindalia es una excelente, excelente plataforma en donde, bueno, me siento muy agradecida de participar nuevamente. Y bueno, pues hay que ver al ser humano de manera integral. Yo, aunque mi foco principal es la salud mental, en realidad, pues trato de ver todos los temas que tienen que ver con las personas. Así que gracias y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima. Con esas palabras nos vamos a quedar dejando esa puerta abierta y esperando verte lo más pronto posible, Claudia. Gracias también a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla. Si os ha gustado esta entrevista, dejadnos los me gustas, comentarios, todo lo que necesitéis. También compartir el contenido para que llegue cada día más personas y seamos cada vez más una comunidad más grande creciendo en este camino personal y espiritual. Nos vemos en la próxima emisión aquí como siempre. En Mindalia Televisión. Gracias por estar.